celestial, vamos delante de tu presencia, Señor amado, Sí, a Señor. esta hora, Padre bendito, dándote las gracias, Señor, por el día Amén. sábado, Señor. Sí, Señor. Y también que nos permite conectarnos hasta ahora, Señor, para poder estudiar tu palabra, Padre celestial. Sigue bendiciéndonos cada día, Señor, que este estudio hasta ahora, Señor, lo podamos tener ante tu gozo, de tu Amén. presencia, Señor, y puedas alejar a todo el enemigo que se quiere interponer, Padre amado. Amén. Bendice la voz de Abel, Señor, por Irene, Amén. Señor, bendice a mi suegra, Señor, con David, doctor también. Y bendice Amén. a nosotros, Padre celestial, cada día también, Señor. Sí, Amén. Así Señor. que ahora vamos a pasar a estudiar, Señor, y esperar seguir aprendiendo, Padre amado. Damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, Nada. que el Señor nos bendiga entonces y vamos a San Mateo capítulo 8, versículo 28, que quedamos en la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor calma la tempestad después de que se subió una barca, ¿se acuerdan? También el Señor sanó a Marta, la suegra de Pedro. No, esa es coincidencia, va, no. Te equivocaste. Me equivoqué. Dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y también vimos cómo Jesús sanaba al criado del centurión y la curación del leproso. Estuvo bien, bien buena la clase pasada. Tuvo harta enseñanza allí. Ahora entonces pasamos en el mismo contexto de la barca. ¿Se acuerdan del versículo 23? Voy a leer para hacer solo un repaso. Que la Irene lea, por favor. Lee del 23 en adelante para recordar eso. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», Jesús preguntó. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». ¿Quién es este hombre? Fíjense bien. Ellos se preguntaron porque ellos eran pescadores y el Señor, que era un carpintero, estando allí mismo, Él reprende, pone orden y los vientos y las olas le obedecen. Por eso, ¿quién es? ¡Qué increíble era para ellos! Es como que esa faceta no la habían vivido, de reprender algo como una tormenta, porque se iban a ahogar y ellos estaban asustados. Claro, era completamente algo nuevo para ellos. Ellos lo conocían como un sanador, un maestro, pero reprender al viento es diferente. Entonces ahí va creciendo la fe de los discípulos. Los discípulos se van desarrollando mientras van caminando con Jesús y van viendo cómo Él los va librando de cosas difíciles. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. El Señor nos llamó a nosotros y no nos llamó precisamente para ser religiosos o ser evangélicos. El Señor nos llamó para ser sus discípulos. Porque ese fue el mandato del Señor. Id por el mundo, predicar este evangelio y hacer discípulos. Nosotros tenemos que ser discípulos, no religiosos, no gente, sino gente que le ame, que quiera caminar con Él, porque hasta el día de hoy Jesús camina con nosotros. Y nosotros caminamos en Jesús, por eso que Él es el camino. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, porque nosotros caminamos en Él. Caminamos en las huellas que Él trazó. Por la ruta que Él caminó, debemos caminar nosotros. Y aprender a sostenernos en aquello que Él nos dejó una enseñanza, Él nos dejó una ruta, Él hizo un camino donde no había camino. Bien, entonces cuando el Señor se baja de esta barca,

Pero, ¿saben que no se ven, chiquillos? Si pueden ver poner El el celular no celular se ve, no bien. se ven los chiquillos. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, aquí nos damos cuenta de cómo los gadarenos pudieron haber sido dos o pudo haber sido uno, pero ocurre un relato muy similar acá en San Mateo. Dice que era violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo que tenemos que ver contigo, al ver a Jesús, Hijo de Dios, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Aquí el endemoniado o el demonio le habla a Jesús de un tormento, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque los demonios le conocieron, los demonios vieron su luz, los demonios Su vieron autoridad. su autoridad. Y resulta que los demonios se movían en esa zona, en los Cementerio. cementerios, en esos lugares cavernosos donde habían a veces cavernas, en esas cuevas donde ponían antiguamente los sepulcros y ahí enterraban a sus muertos y eran lugares que tenían una carga física y espiritual profunda. Eran lugares solitarios, eran lugares de abandono. Dice que en esos lugares también podían haber vivido los leprosos. En esos lugares estaban los leprosos, estaban la gente que era muy pobre, vivía en ese tipo de caverna, en esos lugares. Y hasta allí, por allí caminó el Señor, porque en ese lugar, precisamente el demonio que estaba dentro de estos gadarenos, estos hombres, se creía el dueño del lugar. Se creía el que mandaba en el lugar. Pero ahora Jesucristo iba pasando por ese lugar e inmediatamente el demonio le grita al Señor, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense bien, la autoridad de Jesús es tan superior a cualquier otra autoridad que los demonios se tuvieron que cuadrar. Esto que hizo el demonio fue reconocer que Jesús tenía una autoridad mayor, porque dice que a este hombre lo habían intentado amarrar, lo habían intentado ponerle cadena, y él las rompía. No había nada que pudieran hacer con él. Y se hacía daño Él también. se hacía daño, se golpeaba, andaba gritando. Era un tormento ver eso, era como si alguien anduviera gritando ahí en los cerros de la Pincoya, ¿cierto? Y así era, una cosa muy loca verlo. Y ese hombre llevaba años viviendo así, hasta que Jesús pasa por el lugar y ocurre un milagro. Es importante que Jesús pueda pasar por nuestros territorios, por nuestras esquinas, por nuestras poblaciones, precisamente para quitarle la autoridad a los que están allí creyéndose los dueños, por ejemplo, la droga. ¿Qué pasará si Jesús pasara hoy en día por nuestras calles? Quizás saldrían todos los que ven, tienen los puntos de droga, los puntos de tráfico, las prostituciones. Y los demonios que están dentro de las personas se manifestarían porque no soportan a Jesucristo, no soportan al Señor. Y aquí le dicen, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de ellos había una piara de cerdos paciendo. Fíjense lo que pasaba ahí en Gadara. En ese lugar los hombres no eran judíos, porque los judíos no comían cerdo, pero ahí en Gadara era un lugar de los gentiles. y ellos comían cerdo. Pero el cerdo es un animal inmundo, según la Biblia. Y algo de conexión hay entre los demonios y los cerdos. Tanto así que aquí en el versículo 30, leas el versículo 30 y el 31, Irene, por favor. Dice, sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Envíanos a esa manada de cerdos. Ellos sabían que habían cerdos. Los cerdos contaminaban a los que vivían allí. Los que comen cerdos son contaminados. O sea, hay un vínculo entre lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Si Dios dice que hay algo que es bueno para comer, eso debemos comer. Si Dios dice que hay algo que es malo para comer, no debemos comerlo porque entonces nos vamos a contaminar. ¿Y dónde quisieron entrar los cerdos? Fíjense bien. Los cerdos, o sea, ¿dónde quisieron entrar los demonios? Los demonios podrían haber pedido entrar a los vacunos, a las ovejas, porque también en el lugar podrían haber habido ovejas y vacunos, pero ellos quisieron irse a los cerdos. Por eso que el cerdo es un animal inmundo que Nuestro cuerpo. contamina nuestro templo, nuestro cuerpo, contamina nuestro ser, porque su naturaleza es la inmundicia. ¿Y dónde quieren vivir los demonios? En la inmundicia. Entonces le dicen, si nos sacas de este hombre, déjanos ir a los cerdos, si nos echas fuera. Te rogamos diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a esa piara de cerdos. Fíjese bien, cuando Jesús viene a un lugar y libera ese lugar y libera al hombre que está endemoniado ese lugar, porque fíjense bien, este hombre, estos hombres gadarenos significan un lugar de gobierno, o sea, los demonios para poder adquirir fuerza tienen que poseer a un hombre. A través de ese hombre poseen una comuna, una población o una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere llegar con el Evangelio a los traficantes, a las brujas, a todo el mundo, precisamente para que los demonios retrocedan. Entonces, cuando el Señor llega a establecer este orden, los demonios inmediatamente quieren irse a lo que está inmundo. Y le dice, déjanos ir a esa manada de cerdo. ¿Qué dice el 32? Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Y entraron a los cerdos y he aquí que la piara entera se precipitó por el peñasco al mar y perecieron en las aguas. Fíjense bien, eran como 2.000 cerdos. Y como entraron los demonios ahí, se tiraron todos al agua y se ahogaron. Ocurre muchas veces que cuando Jesucristo viene a un lugar en donde habían reinado los demonios y había destrucción y había muerte y había, qué sé yo, perdición, toda la riqueza que se puede tener de un día para otro también se pierde, porque en el lugar habían unos hombres que eran los dueños de estos cerdos. Y estos cerdos de la noche a la mañana se van todos a pique al precipicio y se mueren. ¿Quién es el que pierde aquí? Pierden los Los que tenían dueños, el negocio de los cerdos. su ganancia. Hay alguien que es el que tiene el negocio en las poblaciones. Fíjense bien, en las poblaciones alguien tiene el negocio de la droga. Alguien tiene el negocio de la prostitución. Alguien tiene el negocio de la brujería. Si nosotros pudiéramos llegar a ellos con el mensaje del Señor para liberar a esas personas, quiero decirle que muchos negocios sucios se vendrían abajo. Y ahí es donde se conoce al que es hijo de Dios del que no es hijo de Dios, porque hay mucha gente que se mete a las iglesias para limpiar sus conciencias y creen que el Señor no los conoce, pero por debajo siguen haciendo inmundicia, siguen por debajo haciendo cosas que no son lícitas. Pero hay algunos que vinieron al Señor y cuando vinieron, sus finanzas fueron afectadas, perdieron sus fuentes de trabajo, dejaron todo, pero hoy día viven una vida con manos limpias, con inocencia. Hay gente que ha salido del narcotráfico, que ha salido de muchas cosas de esas, y hoy día vive con una vida limpia. Pero el Señor tiene que hacer esa liberación. Es necesario que Jesucristo venga, porque cuando Jesucristo viene de nuestras vidas, salen los cerdos. De nuestra vida sale la contaminación, todo lo que significa la inmundicia. Entonces Jesús saca estos demonios del hombre y la consecuencia o la contaminación que tenía esa población la reflejaba en los cerdos. Y todos estos cerdos se caen y se van al precipicio y se mueren ahogados. Y esto muchas veces no le gusta a los hombres que tienen su negocio, pueden tener su corazón puesto en las cosas de abajo, no en las cosas de arriba. Entonces no les gusta Jesús, no les gusta el Señor. Y eso es lo que vemos acá, en el versículo 33, por favor, nene. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todo lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Fíjense bien, le pidieron al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, que se fuera. ¿Por qué? Porque vieron afectados sus negocios, vieron afectados sus intereses y no les importó a ellos la salvación. Entonces, lo que aquí hay que rescatar es que cuando Jesucristo viene, se produce un cambio radical. Dios quiere poner en nosotros la diferencia del que sirve y con el que no sirve. Y esa diferencia se nota. Pero los que viven alrededor y que lucran a través de las cosas malas, no les gusta Jesús. Y no les gustamos nosotros. Entonces no quieren tener amistad con nosotros, no quieren tener comunicación con nosotros, porque si nosotros representamos a Jesús, la luz y las tinieblas no tienen comunión. Nosotros tenemos que entender esto cada vez que nosotros compartimos con alguien, algo de Dios tiene que ser transmitido de nosotros a esas personas. ¿Para qué? Para que ellos vengan a la luz del Evangelio. Nosotros tenemos que ser punto de referencia en esos lugares. Y ahí a veces vemos quiénes son los que aman al Señor y quiénes no. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo trabajaba en el centro cuidando los autos. Había un hombre que se llamaba Freddy. Y él era el traficante de ahí, el Freddy. Y cuidaba autos también él, pero el cuidar auto para él era la fachada nomás. Él les vendía droga a los clientes. Y un día me fue a saludar y me dijo, Abel, dame una bendición. Bendíceme en el nombre de tu Dios. Yo iba hace poquito a la iglesia. Y yo lo abracé y le dije, mira, rata inmunda, así te dice el Señor, arrepiente de tus pecados. Entrégale el corazón al Señor. El Señor ve todo lo que tú estás haciendo. Y esta es la bendición que te puedo decir. Sal de lo que estás haciendo. Y se quebrantó, hizo puchero. Quedó tiritón y me daba gracia. Después, cada vez que me veía, me decía, Abel, estoy saliendo, voy a salir. Abel, pido la oración. Quiero que tú siempre estés orando por mí. Bueno, después que yo salí de ese lugar, con el tiempo nunca más le vi, después supe que murió. Pero a él le quedó un antecedente. Le quedó un antecedente de que yo sirvo al Señor, que trabajaba en lo mismo que él, pero yo no hacía lo mismo que él. Y él, que quizás quería reírse de mí, engañarse de mí, fue tocado y fue confrontado. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús, cuando se movió a esta región de Gadara, fue confrontar a la región, porque fue a Jesús al que no le quisieron escuchar. Vieron un milagro, vieron a un hombre liberto, porque Jesús liberó a este hombre. En el libro de Marcos dicen que este hombre le dijo a Jesús: Señor, déjame servirte, déjame seguirte. Y Jesús le dijo: no, no me sigas. Vuelve a tu casa y da testimonio a los tuyos, ahí donde tú vives, de las cosas grandes que hizo el Señor contigo. No sé si lo puedo encontrar ahí. Sí, en el 18. Léalo, por favor. En Marcos: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que decía. Fíjense bien, ese hombre se convirtió en un evangelista y por donde iba daba su testimonio. No pudo seguir a Jesús. Hay personas que pueden seguir a Jesús y otras que no. Hay algunas que el Señor las deja ahí en ese lugar precisamente para que den testimonio. Él quería seguir a Jesús, pero era necesario que él volviese a donde lo conocían para que diera testimonio del cambio, diera testimonio de la misericordia. Y en esto, a esto se dedicó ese hombre. Entonces, Dios tiene una forma tan bonita de trabajar, porque no necesitamos irnos de la región para empezar una nueva vida. Cuando viene Jesús a nuestra vida, ahí mismo nos deja para que demos testimonio, primeramente a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestra comunidad. Eso hace el Señor. El Señor genera un cambio de adentro para afuera. Ese hombre pudo vivir lo que era la liberación. Nadie por muchos años le pudo ayudar, pero el Señor vino y le liberó. Eso es lo que hace el Señor. Y el Señor no los libera a todos igual, porque esta liberación fue espectacular. Hay otros casos en donde Dios toma harto tiempo para producir un cambio. Pero lo importante es que nosotros pidamos ese cambio, esa transformación. Que el Señor produzca en nosotros algo nuevo. Que su palabra sea la que nos limpie. Que su palabra sea la que nos edifique. ¿Bien? Ahora llegamos al capítulo 9. Lea, por favor, nene. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Mira qué lindo. Fíjense bien en el detalle de esta palabra. Porque le trajeron un paralítico que estaba en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero no lo sanó, hasta allí no lo sanó, sino que le dijo: «Hijo, tus pecados son perdonados». Pero algunos de los escribas que estaban ahí, que eran maestros de la ley, se dieron cuenta de esto y dijeron: «Esta es una blasfemia, porque ningún hombre puede perdonar pecados sino Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados». Y Jesús dice, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?». Y les demuestra a él que él puede perdonar pecado, porque después de esto, Jesús entonces lo sana y le da la orden. Le dice al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». O sea, le dice: «Miren, yo puedo perdonar pecado. Y para que no les quede ninguna duda que yo puedo perdonar pecado, entonces lo voy a sanar. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu camilla y vete a tu casa». Y levantándose se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Eso es el versículo 8. Jesucristo iba por estos caminos reivindicando su poder, su autoridad. Entonces, ¿quién puede perdonar pecado? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué puede perdonar pecado? Porque Él murió por nosotros. ¿Por qué otra razón? Porque Él es el sacerdote eterno. Ya. ¿Y por qué otra razón más? Porque Él recibió un nombre que sobre todo nombre que se nombra, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y en el nombre de Jesucristo hay poder. Por eso cuando nosotros oramos por los enfermos, o hacemos alguna cosa, o leemos una palabra, o hacemos una oración, tenemos que hacerlo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder. Y este poder es el que hemos adquirido nosotros, sus discípulos. Bien, el versículo 9, por favor. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Dice el 9: «Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Hasta ahí. Fíjense bien, el Señor aquí ya empieza a completar el número de sus discípulos y aquí se encuentra con Mateo ocupando un lugar de cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos en el tiempo de los judíos era un ayudante de los romanos. Era un enemigo del pueblo y de la causa del pueblo, porque el cobrador de impuestos tenía que cobrar un poco más para sacar su ganancia y luego presentar la ganancia del cobro. Su comisión. Él tenía que sacar su comisión. Entonces era un coimero. Era alguien que nadie quería, él se ganaba el aborrecimiento del pueblo. Y de entre estos hombres, el Señor llama a Mateo. O sea, el Señor no llamó un maestro de la ley, no llamó un escriba, no llamó ningún fariseo. Él llamó a los viles y a los menospreciados del mundo. A los ignorantes como los pescadores. A los ignorantes como los pescadores. Muy bien, se ganó una estrellita. Sí, y a Mateo que era sinvergüenza. Exactamente, entonces el Señor nos conoce. El Señor conoce a Margarita, a Pedro, a Silvana, a Irene, a mí. Y Él nos llama. ¿Para qué? Para que le representemos. Y fíjense bien, este hombre hace una cena en su casa y él invita a todos sus amigos, a todos los cobradores de impuestos, a los pecadores, A sus colegas. A sus colegas y sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, dice el versículo 11, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Te leo la que dice yo. Ya, léala ahí, el versículo El 11. 11 dice aquí en esta versión, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Imagínense, ¿por qué su maestro come con esa gentuza? Esos Eso, picantes esos claro, es esa sinvergüenza. gente que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque estos maestros de la ley se creían muy santos, muy justos. ¿Se acuerdan que las veces pasadas vimos que a ellos les gustaba orar? Y tocar trompeta cuando daban ofrenda. Claro, les gustaba ser visto por lo que ellos hacían, orar en las plazas, vestir túnicas estupendas para que todos les dijeran maestro, maestro, y a la larga vivían de la apariencia. Ninguno de ellos entendía que estos recaudadores de impuestos también eran hijos de Abraham. La gente a veces excluye, a veces la gente cree que nadie puede, o sea, la gente cree que hay ciertas personas que no pueden ser salvas. Hay unos dignos nomás, otros no. Claro, pero no es así. Este camino no es de los mejores, no es de algunos, es para todos. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para los que están allí en la cárcel. El Evangelio es para los que crían chancho. El Evangelio es para aquellos que han matado personas. Es para todo el Evangelio. Pero hay algunos, como estos criadores de cerdo, que no quisieron más a Jesús y lo corrieron. Y así ocurre. Hay muchas personas que no quieren a Jesús. Como que no valoraron lo que hizo por el hombre, sino que valoraron a los cerdos, ¿no? A su negocio. Ellos valoraron el negocio. Pero en este otro caso, este hombre que tenía un gran negocio, Mateo, tenía un gran negocio. Deja su gran negocio porque un ser recaudador de impuestos le daba mucho dividendo. Pero él deja su negocio para seguir al Señor y hace una cena de despedida y le da testimonio a todos sus amigos diciéndole prácticamente, oye, voy a invitar al maestro que me llamó y a los discípulos y vamos a cenar esta noche. Pero ahora yo voy a dejar todo por seguir al Señor. Qué lindo, porque cuando el Señor nos llama, entonces ahí se ve la diferencia del que ama a Dios y del que no lo ama. Este hombre recibió esta invitación y inmediatamente se dispuso a servir al Señor. Los otros que vieron el milagro de la liberación de los gadarenos, valoraron más los chanchos y le dijeron, Señor, ándate, no, no queremos saber nada contigo, Señor. Hay dos clases de actitudes en las personas. Entonces nosotros esto también nos enseña a discernir. Si ustedes entregan la palabra en alguien, no importa lo podrido de lo pecador que sea la persona, si esa persona se contriñe, se humilla y dice, realmente yo necesito al Señor, el Señor ya llegó a esa vida. Pero si usted le habla a otro y le dice, no, no, ándate de aquí, yo no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de eso, a mí me va bien, yo no necesito a Jesús. A esa persona no hay que seguirle entregándole Insistiendo. palabra, porque la Biblia dice que no debemos de tirar nuestras perlas a los cerdos o Perros. a los perros, ¿cierto? Para que no se devuelvan y nos despedacen. Entonces aquí uno ve la diferencia. El Señor llamó a este hombre, Mateo, que era considerado una escoria, Un un sinvergüenza. sinvergüenza. Entonces, Jesús les dice en el versículo 12 a ellos, en el versículo 12, Cuando Jesús los oyó, que hablaron esto de la escoria, Jesús les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, que no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Ven? A eso ha venido el Señor. El Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor quiere que nosotros hagamos misericordia, que Él no quiere sacrificio. Compasión. Él quiere compasión. Hay otro versículo en la Escritura que dicen que al ver las multitudes del Señor que lo seguían, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y luego rogó, dice, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Ustedes, donde estén, nosotros, donde estemos, somos obreros del Señor. El Pedro, la Silvana, Margarita, Irene, Abel, somos obreros del Señor y tenemos que empezar a mirar a través de la compasión, a mirar con humildad, con amor, aprender a discernir. Si la palabra de Jesús llega en un corazón es porque esa persona está recibiendo el mensaje. Y así fue con Mateo. Mateo fue considerado por el Señor para ser uno de sus discípulos directos. Entonces esto tiene algo tan valioso y el Señor quiere que pongamos nuestros ojos en estos versículos. Si ustedes pueden, subrayen el versículo 12 y 13, porque ahí, eso es parte de lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay gente que a veces hace ayuno, ayuno, ayuno, pero también el Señor habla del verdadero ayuno que Él quiere. El verdadero ayuno que Él quiere, que liberemos al cautivo, que dejemos ir al preso, que cortemos cadena. Ese es el verdadero ayuno, pero a veces la gente ayuna por otras cosas. ¿Se acuerdan? La clase pasada habían algunos que ayunaban para ser vistos por los hombres. Y Jesús dijo, si tú ayunas, lávate la cara, peínate bien, que nadie sepa que estás ayunando, para que tengas recompensa delante de Dios, Padre. Del Padre. De lo contrario, si alguien sabe que estás ayunando, hasta ahí va a llegar tu ayuno. No tiene ninguna significancia. Entonces, los sacrificios no son agradables para Dios. Lo que Él quiere es que tengamos un corazón compasivo, porque Jesús es compasivo. El Señor es compasivo. El Señor es misericordioso. Y Él llamó a los hombres, a sus hijos, y llama hasta el día de hoy. Y dice que Él busca a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. El versículo 14, por favor. ¿Quieres mate? Dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Miren qué bonito. Aquí, ¿cómo explicar las cosas? Claro, aquí ellos se dan cuenta de eso. Oye, los discípulos de Juan el Bautista, pasaban en una disciplina espiritual, ayunando, apartándose de todo, pero los discípulos de Jesucristo no ayunaban, pues. Y le preguntan directamente al Señor. Y ellos le dicen, y Jesús le dice, ¿acaso los acompañantes del novio, los que están en alegría, los que tienen que vivir este momento de alegría porque están acompañando al novio, los, en esta cosa tan importante que corresponde a una boda, pueden estar De luto. de luto mientras el novio está con ellos? Obviamente que no. La boda es Pero festiva. vendrán días cuando el novio será quitado y entonces ayunarán. Entonces, ¿cuándo debemos de ayunar nosotros? Debemos de ayunar y buscar al Señor cuando a veces sentimos que el Señor no está, cuando tenemos dudas, cuando tenemos preocupaciones, cuando estamos como perdiendo la fe. Ahí es bueno presentar un ayuno. Pero cuando andamos llenos del gozo del Señor, no es lo mismo. Cuando nosotros podemos tener el corazón en donde podamos necesitar ir a la presencia del Señor, es cuando estamos pasando ese momento de aflicción en donde ni siquiera podemos orar. Allí podríamos presentar un ayuno, decir: Señor, no te siento, necesito tu fuerza. Voy a presentar un ayuno. Y ahí se podría ayunar porque Jesús dice aquí: cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Y hay momentos en nuestras vidas en que sentimos que no podemos seguir adelante, como que las cosas no resultan. Bueno, ahí es bueno presentar un ayuno, porque el ayuno es un arma de guerra. El ayuno es un manifiesto, es llamar las cosas espirituales. El ayuno es algo muy bonito. Habían dos hombres, Jesús dice que había una parábola en donde habían dos hombres que habían ido al templo y uno oraba: Señor, yo te doy gracias porque yo doy el diezmo de todo, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago esto, yo hago aquello, yo ayudo a la viuda. Y había otro hombre arrodillado que se golpeaba el pecho y decía: Sé propicio a mí que soy pecador, no soy digno de ti, Señor. Y Jesús dice que el hombre que se volvió a su casa, justificado fue ese hombre que golpeaba su pecho, no aquel fariseo que creía que estaba todo bien porque él ayunaba, porque él oraba, porque él daba ofrenda. No, no, no. Esto corresponde a la intimidad con Dios. Por eso el ayuno es una intimidad. Cuando tú estás cerca del novio, andas con gozo, con alegría. Puedes ayunar no por ti, quizás puedes presentar un ayuno por otra persona, por alguien que esté pasando necesidad. Por ejemplo, si nosotros nos juntamos a ayunar por otra persona, ese ayuno va a tener respuesta. Pero si a veces ayunamos por vanidades de nosotros, a veces no hay respuesta. Pero si ayunamos en el tiempo de la angustia, ahí sí vamos a tener respuesta, porque el Señor va a inclinar su oído. Va a escuchar nuestra oración. Acuérdense ustedes de esto, el libro de Jonás. Miren qué lindo el Señor, cómo nos trae los textos en este momento aquí en el Espíritu. Jonás, cuando estuvo en el vientre del pez, tuvo 3 días y 3 noches y dentro del pez no podía comer, estaba en un ayuno forzoso. ¿Qué pasó ahí? Ahí clamó al Señor Jonás y le dijo: Señor, te necesito, ayúdame. ¿Y qué pasó? Al tercer día el pez lo vomitó y lo llevó al lugar que le correspondía hacer a Jonás. Entonces, entendamos esto, a veces nos come un pez, a veces nos come algo que estamos ahí nosotros envuelto en una lucha, en una amargura, en alguna cosa, pero es solamente para que en ese momento recordemos el clamor y luego ese pez nos vomite a cumplir la comisión que Dios nos mandó a hacer. El Señor que nos llamó es el mismo que hará todo lo posible para que nosotros alcancemos las metas. Él producirá en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros aquellas cosas. Y Él preparará un pez, Él preparará alguna cosa que nos hará clamar desde lo profundo de nuestro corazón a su presencia, porque nosotros le necesitamos a Él. Necesitamos reconocerle siempre. Porque si creemos que esto es por lo que nosotros hacemos, entonces estamos muy equivocados. No es así el caminar. Entonces Jesús les dice, llegará el tiempo en que al novio les será quitado. Y muchas veces en nuestro caminar sentimos que el novio nos ha sido quitado. Jesús dijo, un poquito de tiempo me veréis. Y otro poquito de tiempo no me veréis. Y a eso se refiere. Jesús a veces nos deja ahí en medio del conflicto. Guarda silencio. Para que Él actúe. Para que en nosotros se produzca la búsqueda. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Estaban en la barca con Jesús. Jesús estaba durmiendo. Vino la tempestad y empezaron a clamar y lo despertaron al Señor. Luego el Señor se levantó. ¿Y qué hizo? Reprendió la tempestad. Nosotros tenemos que no olvidarnos de estar siempre apegados con Él. Tenemos que caminar como si fuéramos uno de los doce. Así tenemos que caminar. Si nosotros vemos el Evangelio de esa manera, entonces vamos a ver el Evangelio y vamos a ver a Jesucristo mucho más cerca. Porque Él se convertirá en nuestro Señor, en nuestro Maestro, en nuestro Amado. Y no en alguien que yo voy a la iglesia una vez a la semana a cantar. No. Si yo puedo hacer mía la parte de los discípulos de la Escritura y me hago parte de ellos ahí en la fe, el Señor empieza a producir en mí cosas increíbles. Porque acuérdense de esto, el Señor es el único que puede saciar la sed. Y lo que en nosotros se tiene que producir es la sed de su palabra, la sed de su voluntad, de conocerle a Él. Cuando tenemos esa sed insaciable, entonces le empezamos a buscar. ¿Y cómo le podemos buscar? Leyendo la Escritura y haciendo parte de la Escritura como nuestra, como si nosotros estuviéramos ahí, aprendiendo directamente de Él. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Bien? Entonces, sigamos por favor, Nene. El 16. Sí. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Fíjense bien, nosotros debemos de renovar nuestra mente, nuestro corazón para recibir las palabras del Señor. Si tenemos al novio, gocémonos con él. No nos preocupemos de volvernos religiosos ni gente así como que anda caminando en las nubes. Porque quizás así estaban los discípulos de Juan el Bautista. Métale ayuno ahí, apartados del mal, como los esenios. Los esenios se fueron, eran judíos que se fueron a vivir al cerro y no se contaminaban con nadie porque ellos pensaban que así agradaban a Dios. Pero Jesús nos mostró que no era así. Por eso Jesús fue donde estaban las prostitutas, donde estaban los corredores de impuestos, fue donde estaban los leprosos, fue y se acercó a ese endemoniado que nadie se acercaba. Ahí fue. Jesús fue a todos esos lugares, a donde estaban los olvidados, los despreciados, los humillados. Ahí estaba Jesús. Y Jesús nos quiere en esos lugares, a nosotros, donde nos pille. Ahí tenemos que dar testimonio de Él y ahí Él se va a glorificar. Entonces, los discípulos de Jesús eran diferentes a los demás discípulos. Entonces ellos estaban recibiendo vino nuevo en sus corazones porque ellos también eran odres nuevos. Los discípulos del Señor son odres nuevos que recibimos la palabra de Dios de una manera diferente. No conforme a la religión de este mundo. Nosotros no somos tela vieja en donde se está poniendo un renuedo, un amarre nuevo, porque si no eso va a quedar encogido. Entonces, el Señor está haciendo cosas nuevas en nosotros, está abriendo nuestro horizonte, está cambiando nuestras perspectivas y nos está haciendo ver la palabra de una forma completamente diferente. Nosotros estamos para servirle a Él y tener su carácter. ¿Cómo vamos a entender su carácter? Leyendo su palabra, leyendo el Evangelio, escudriñando la Escritura poco a poco, así, verso a verso, volver y ir, a lo mejor no entendí algo, lo voy a volver a leer. Y para que se me grabe, a lo mejor lo voy a escribir a mano en un cuaderno, el versículo, para que se me grabe. Y lo voy a hacer mío. Esa palabra la voy a hacer mía. Y esa palabra va a producir vida. Quedó lindo su ojito. Yeah. Mírenlo. Bueno, el Señor es tan bueno que produjo esto, esta respuesta a los discípulos de Juan. Y fíjense después, algunos que eran discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Jesús. Entonces, qué hermoso lo que hace el Señor. Porque la enseñanza del Señor era superior a la de Juan el Bautista. Juan el Bautista los conmocionó a todos cuando él llegó. Por eso que acudían a él para bautizarse. Pero Juan el Bautista fue muy claro y categórico cuando dijo: viene uno tras mí que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, a él debemos de seguir, al que es más grande que Juan el Bautista. Entonces, este Jesús, mientras los discípulos estaban con él, no les pidió ayuno. Y nosotros, mientras estemos con el Señor, no debemos de ayunar por cosas vanas. Podemos hacer ayuno por los perdidos. Podemos hacer ayuno por nuestro familiar. Podemos hacer ayuno por alguien que necesita un milagro. De esas cosas se agrada a Dios. Pero ayunar por nosotros mismos para sentirnos más importantes o sentirnos más espirituales, eso no tiene ningún valor. El ayuno tiene que ser un quebranto de nuestro corazón. Podemos presentar un ayuno cuando tenemos un corazón malo, un corazón perverso, cuando nos damos cuenta de que tratamos de haciendo puras pillerías nomás y zafamos haciendo puras cosas. Ahí podemos presentar un ayuno. El ayuno es para quebrantar esta voluntad, es para quebrantar este corazón, es para que nosotros podamos morir. Pero el ayuno no nos hace más espirituales de otra manera. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Vamos a quedar en el versículo 18 del capítulo 9 de la próxima semana. Y hasta aquí vamos a dejarlo. Siento que hasta ahí está bien. Ahora comentarios, preguntas. Aquí, así que pueden activar sus grabadoras, sus micrófonos, y si quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Alguna duda que quieran. Algún... Díganlo nomás. No. Yo tengo una duda. Ya. Del capítulo 8. Ya. Que me quedo. Viste que en la parte que decían los que querían seguir a Jesús, dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya. Y me podría explicar un poquito qué es lo que. Como que quiere decir algo ahí, pero no cacho más o menos. ¿Qué versículo? 20 del capítulo 8. Ah, ya. Mira, claro, este de la clase pasada, ocurre que hubieron, dice el versículo 19, dice, un escriba se le acercó y dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Y resulta que el escriba o los fariseos o los maestros de la ley eran gente que tenían una posición social, eran gente que tenían dinero, tenían un estatus. Por ser escriba, él Estudios. tenía estudios, tenía dinero, tenía un respaldo. Entonces Jesús les dice, las zorras tienen madriguera, las aves de los cielos nido, pero yo no tengo dónde estar parado. A mí nadie me paga. Un día duermo aquí, un día duermo allá. No está bajo una institución. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser mi discípulo? Eso le dijo. ¿Estás dispuesto? Y después viene otro y le dice, de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Fíjate, el ministerio de Jesús duró alrededor de un año y un poco más. Algunos dicen que fueron 3 años. Algunos dicen que no pudo haber sido tanto. Dicen que fue de entre una Pascua con la otra Pascua lo que Jesús lo hizo. Pero a nosotros nos han hecho creer que son 3 años que Jesús tuvo de ministerio. Sea como sea, Jesús tenía muy poco tiempo para esperar a un hombre que enterrara a su padre, porque cuando dice Señor, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre, deja que se muera mi padre y luego entonces te voy a seguir. Y el Señor le dice que deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, es urgente que me siga. Cuando el Señor hace el llamado, Es una decisión de hay que ahora. decidirse en el momento. Ah, claro, como que dejar todo por él, ¿no? Dejar todo lo que Exactamente. tiene y como que ponerlo a él delante de todo y Claro, seguirlo. claro, claro. En ese caso, el Señor le habló de esa forma al escriba, porque los escribas eran gente muy pituquita. Entonces, seguir al Señor indica que Que el te. espíritu ahora los guíe, porque no pueden estar bajo No, una... y indica lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿qué nos separará de Cristo, del amor de Cristo? A tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, hambre, desnudez. Todas esas cosas están implicadas en seguir a Cristo. Entonces, no cualquiera está dispuesto a eso. Este escriba quizá estaba acostumbrado a tener un lugar donde quedarse. Donde tenía que cumplir horarios, tenía que presentarse en el templo. En cambio, con Jesús iban a ir a distintas partes, como lo hacía con sus discípulos, y conocer la realidad del pueblo. Como Jesús se metía con cualquier persona, ellos quizá iban a decir, oh, yo aquí no entro, como le criticaban muchas Claro, veces. claro. Entonces, por eso le dijo, bueno, yo... No tengo dónde dormir, una cosa así. Claro, lo que pasa es que Jesús le respondía a cada uno de acuerdo a lo que había en sus corazones, Claro, porque. también él sabía lo que, con qué intención es la pregunta. Claro. Porque hay mucha gente, miren, mucha gente que se identifica con el mensaje del Señor, pero de una forma romántica nomás. Después de eso no pasan más allá. Mucha gente dice, ¡ay, qué lindo lo que dijo Jesús! Pero no sé, yo no sirvo para eso porque yo tengo otras cosas para hacer. Y hasta ahí llegan. Entonces, así ocurre. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa que quieras decir? O mi mamita, cualquiera. Cualquiera. Esa era mi duda nomás. Ya. Tenía esta Y que me daba vuelta en la cabeza de la de los de ahora. semana pasada. Y lo de ahora, como también lo encontré, la del huir de los sanos no tiene necesidad de médico, y no los enfermos. Después aprender lo que significa misericordia. Eso, ¿cómo que, si me podía explicar bien lo que pedir misericordia es como, a ver cómo te puedo explicar? El No me acuerdo dónde versículo está. En trece, el 12, el 9 y 12. 12. Claro, Jesús les habla a ellos Porque ellos están hablando de cómo era posible que Jesús se estuviera mezclando con estos hombres que eran tan malos, con estos hombres que no valían la pena, con la escoria, estos hombres, estos son lo más malo que hay. ¿Cómo tu maestro se junta con ellos? Entonces Jesús les dice, son los enfermos los que requieren de médico, no los que están sanos. Yo soy un médico. Y yo vine a sanarlos a ellos, a rescatarlos. Entonces, entiende una cosa, lo que yo vengo a hacer, o lo que yo necesito que ustedes hagan, o quiero que ustedes entiendan este significado, que yo necesito que ustedes sean compasivos, que hagan misericordia. ¿Qué dice ese versículo ahí, nene, el 13? Dice, ahora quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Claro, si Jesús vino a llamar a los pecadores, ¿cómo él puede excluirlos? ¿Cómo entonces él no puede comer con ellos? ¿Cómo él no se puede mezclar con ellos? Si él vino a buscar a los pecadores, a los que se habían perdido. Entonces, los médicos, Jesús en este caso es el médico. Esos hombres que están ahí perdidos están enfermos. Y Jesús vino a sanarlos, a salvarlos, a rescatarlos, a hacerlos volver al camino. A eso se refiere. Es como que Dios hace su tarea, porque si Jesús se le llama Salvador, no va a ir a las personas que no necesitan salvación, va a ir a los que están encarcelados, por ejemplo. Claro. Lo que tú decías, un médico no va a andar visitando a la gente, bueno, a veces lo hace la gente así, pero en el caso de Jesús, va donde está el problema. Claro. No se anda evitando los problemas, él va donde está el problema. Entonces, donde hay, si hay un problema, hay que tener compasión para ir a escuchar el problema. Una cosa Sí, así. claro. Así que, ¿y usted quiere decir algo más? ¿Sí? Toca a tu mami. Ya, mami, dice que usted tiene que hablar sí o sí, dijo la Irene. No, es que a lo que están hablando de que es lo mismo que a mí me han dicho. Pero ¿cómo si este es asesino, cómo ahora es evangélico? O como si este era ladrón, como ahora es evangélico. Y anda predicando. Es justamente lo que dice la palabra de que hay que tener misericordia. Claro. De que Jesucristo vino como ustedes dicen, y lo decía la palabra, vino a los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Justamente ellos. Claro. No, nosotros por gracia y misericordia. No estábamos dentro de ese contexto, podríamos decir. Dios tuvo misericordia a rescatarnos a nosotros. No hemos sido asesinos, en el sentido como son estas personas, pero por gracia y misericordia Dios nos ha recogido, ¿no? Y nos está enseñando su palabra Claro. y nos da la explicación. Pero no es así, muchos piensan de que porque son asesinos o porque son prostitutas no tienen derecho. Y no, Dios vino a ellos y a nosotros nos dice de que nosotros tenemos que tener amor y misericordia. Claro, así es. Así es, pues. Es que lo que pasa es que, mire, para que lo entienda mejor, entre nosotros y ellos no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No existe para el Señor este pecó más y este pecó menos. Pero dice que en el corazón del que más pecó, ese más ama cuando lo perdona el Señor. Se siente más agradecido porque pecó mucho. Pero desde el punto del Señor, ¿cómo nos mira a nosotros? Estábamos todos perdidos en nuestros delitos y en pecados. Sean pecaditos chiquititos o pecaditos grandes. O pecados grandotes. En nuestra mente a veces nos justificamos, decimos, es que yo no soy tan malo, yo no necesito a Jesús. Así dice la gente. No, yo cuando yo estoy bien, pero no entienden que si mueren están en pecado y que se van a ir al otro lado, porque delante de Dios no existe un pecado chiquitito y uno más grande. Es que justamente por eso, por la gente piensa de que como no hemos sido criminales, asesinos o delincuentes, no estamos dentro de esa categoría. Así piensa la gente. La gente piensa que como que uno es hipócrita por varias cosas que han pasado por varios cristianos, yo creo que más lo miran por ese punto. Y lo que pasa es que eso hace la diferencia, porque hay cristianos, lo que les hablaba delante, que no son cristianos, que usan el cristianismo y después sacan puros trapitos sucios dentro del cristianismo. Po. Y esos son los que ensucian el testimonio. Pero indiferentemente con eso, aunque haya alguien que ensucie los testimonios del Señor, siempre está nuestra vida para hacer la diferencia. Nosotros. Nosotros marcamos la diferencia. Puede ser que el demás allá, el demás acá sean todos corruptos, pero ¿quién hace la diferencia? El que guarda la palabra del Señor y la ama. Ese da mucho fruto. El que ama la palabra del Señor, el que persevera en el Señor. No importa lo que se diga de las demás personas, cada uno va a dar cuenta. Lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente es lo que dice la Escritura, debemos de caminar con temor y temblor delante de su presencia, porque algún día vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hablamos, las que pensamos, las que dijimos, las que hicimos. Y tenemos que aprender a ser consecuentes y no compararnos con el otro, porque si uno dice, ah, el de allá está robando 100, pero si yo robo 10, no es lo mismo. No, no, no. La palabra robo está metida en medio. ¿Me entiendes? Si está la palabra robo en el medio, estoy cometiendo el mismo pecado, sea chiquitito o sea grande. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es el poder de lo que significan las palabras. Y la palabra del Señor nos encierra a todos en pecado. ¿Me entiendes? Todo es pecado y Él nos vino a libertar del pecado, de la muerte. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos nueva vida, tenemos nuevas obras. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y no nos importe lo que piensen los demás, porque nosotros no vivimos de lo que piensan los demás. El problema es que a veces pensamos mucho, ¿qué van a decir de mí? ¿Por qué no me van a creer? ¿Quiero que me acepten? No te preocupes tú que la gente te acepte. Tú sigue caminando nomás. El hecho, el tiempo te dará la razón en los hechos. Si uno agrada a Dios, va a agradar a los hombres. Claro, el tiempo hace mucho trabajo en nosotros. Porque a veces va uno queriendo que todos vean que no fuimos nosotros. No. Llega el tiempo en que todas las cosas caen por su propio peso. Todo se va ordenando. No puede dar fruto malo un árbol bueno. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos, lo dijo Jesús. Y así se va entendiendo la palabra, ¿ven? Eso ya lo vimos la semana pasada, la antepasada, pero la volvemos a repasar. Para que vaya tomando fuerza en nosotros, sentido en nosotros la palabra. Porque la palabra tiene que cimentarse en nosotros, producir cimiento, entendimiento. Y obviamente nosotros no somos 100% ángeles aquí caminando, que no caminamos ni pesamos la tierra. No, cometemos, todos los días cometemos errores. Pero si escuchamos la voz del Espíritu Santo y enmendamos nuestro pecado, el Señor se agrada de eso. El Señor no se agrada de que, ¡ay, me quedé con un vuelto de más! Voy a quedar calladito. No. ¿Sabe de lo que se agrada el Señor? De que tú te quedaste calladito, pero al rato te dijiste, ay, esto está mal, voy a ir a devolver esa plata. Y lo hiciste. ¿A quién agradaste ahí? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que te está mirando. De eso se agrada el Señor. No se agrada de que tú seas perfecto todo el tiempo y que creas que no necesitas un Salvador. No, porque Porque nadie. Por algo él vino, porque lo Claro. necesitamos. Tuvo que hacer el sacrificio porque sabe que nosotros necesitamos un Salvador. Sí, el problema de los fariseos y de los religiosos es que ellos se creían perfectos por las cosas que hacían. Yo ayuno, yo oro, yo Voy al voy templo. al templo, yo diezmo, yo soy bueno, yo no necesito más. Por eso que ninguno de los fariseos se convirtió. Estando Jesús ahí, Jesús le sacaba pica e iba a meterse con los más despreciados. Y de esos despreciados, él los llamaba y los convertía en apóstoles. Mira qué lindo. Entonces la palabra de Jesús, del Señor, es así. La palabra viene para transformarnos poco a poco. No es una cosa de todos los días. Lo que hoy para nosotros es normal, más adelante nos vamos a dar cuenta. Uy, todavía tengo tanto que sacar de mi vida. Y ahí vamos sacando, sacando, sacando, sacando, renunciando a cosas que a veces creemos que son normales. Pero, ¿qué nos ayuda a nosotros a seguir y avanzar en el crecimiento? El conocer la palabra y también caminar en comunión con el Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar toda la vida. Nos va a llevar en el proceso de toda la vida de caminar aquí en la tierra. ¿Bien? Amén. Se me achicó la pantalla. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Yo por lo menos no. ¿No? Ya. Entonces vamos a orar, Pedrito. Vamos a orar, nene. Vamos a orar. Mami, ¿puede hacer la oración usted? Dando gracias al Señor. Después yo voy a hacer una oración para que sigamos orando por las personas que están enfermas, por personas que oramos la semana pasada, que han seguido teniendo una leve mejoría. La hermana Baudete de Brasil mandó a dar las gracias, dice que ya su hijo está un poquito mejor, pero que pide que todavía sigamos orando. Y hay que seguir pidiendo nomás al Señor, orando por las personas. ¿Bien? Amén.